pasillo. A medida que el ruido se mueve, aumenta su volumen, se acerca. En mi cabeza cuajan los recuerdos de todas aquellas mañanas en las que este zumbido me ha enloquecido. Y recuerdo que lo peor está por llegar. En unos instantes que ahora se me hacen eternos, el demonio entrará por la puerta y contaminará la tranquilidad de esta habitación en la que un minuto antes reinaba el más absoluto silencio. Pero se acabó. Me levanto tambaleándome. Noto como el alcohol que aún circula por la sangre se agolpa en mis sienes. Me aprieto la cabeza con las manos. Rechino los dientes. Y el ruido ya está aquí. Crece por unos instantes mientras lucho con mi cuerpo por avanzar hasta la puerta. Pero no consigo controlarlo. Más que caerme al suelo, me derramo. Al tiempo que la puerta se abre y penetra en la habitación el ensordecedor demonio, colocándose justo a la altura de mi cabeza, que lejos de poder explotar y librarse de la angustia, soporta el dolor que crece desde dentro del cráneo y que taladra las sienes maquinalmente. No soporto más. No soy capaz de oír mis pensamientos. Es como si un líquido verde oscuro hubiera inundado mi mente. Mi alma grita, pero no lo oye. Abro los ojos sobresaltado. El corazón me late rápidamente e inyecta sangre a mi cabeza que aún escucha y sufre. Pero el sonido de aquella inmunda aspiradora ha desaparecido. Está oscuro. Oigo unos pasos en la acera y después solo el roce del cartón sobre mi abrigo y el suave ronquido de un compañero. Sonrío. Beso el frío mármol del portal. Me coloco encima la toalla que encontré a la mañana y dejo que mi mente se vacíe hasta que me llega el sueño. Nunca más. Me digo casi en una carcajada. Nunca más. Responde alguien desde algún lado. Pero yo no lo oigo, porque comienza otra vez el sueño. Señoras y señores, bienvenidos a la fase REM. Sitúense cómodamente en sus asientos y conéctense el cable negro a la nuca. Introduzca la aguja en el tercer orificio de su brazo derecho. Respire hondo. Seleccione el canal 1 para fabricar sus propios sueños y el canal 2 para que se los fabriquemos nosotros. No, quédate ahí, no te muevas. Míralo, qué guapo está. Es cuando más guapo está, cuando duerme y cuando sueña. El oyente, como diría Tom Waits, es inocente cuando sueña. Y cuando se enamora. Por eso se enamora. Y por eso sueña. Hoy, Especia Melange es un sueño. El sueño de los radioescuchas. Que soñaron con hacer un programa de radio. Un sueño dentro de un sueño. Y un sueño de amor. Los oyentes de Especia Melange aman, aman, aman y ensanchan el alma. Y bueno, aquí estamos un domingo más, este es el tercer domingo ya que estamos haciendo el programa aquí por la noche. Dedicándoos el programa a vosotros. A los oyentes y gracias a vosotros. En realidad nos lo dedicáis vosotros a nosotros, que nos ha caído en muchos apuros. Pero por eso, Especia Melange quiere hacer una declaración de amor a sus oyentes. Sería tal que así. Ella llevaba unas chupeteables orejas de pega. Social, crisis económica, crispación, caza, fantasma. Di no a la realidad. Orejas de pega, Tom Vinilo. Haz como que les oyes. Bienvenido a Efecto Placebo.

Dos. Solo escuchas las olas romper rítmicamente en la orilla. Tu cuerpo desnudo yace sobre la arena y una ligera brisa refresca tu piel. Tres. Relaja los dedos de tu pie. Ve recorriéndolos con tu mente. Tus pies pesan. Tus muslos pesan. Tus piernas están muertas. Cuatro. Tus manos descansan sobre la arena y sientes cómo se hunden en ella. Cinco. Respira profundamente. Siente el aire circular por tus pulmones. Seis. Cuando llegues a siete, sentirás tu vientre relajado, moviéndose al compás de tu respiración. Siete. Tus orejas arden. Por vez primera sientes tu pelo mezclarse con la arena. Ocho. Te sientes cada vez más relajado y hundido en la arena. Estás flotando. Cuando diga 10, habrás llegado al final del camino. 10.